el tiempo me acuchilló. Me quiso dejar atrás, me hizo cargar con todo, y así me olvidé que todo es mucho para conmigo.